ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros, Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad por la voz de Villarradio en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Bueno, pues sean bienvenidos todos a este noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a esta emisión del día de hoy, lunes 22 de agosto. Así que, bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan. Y pues vamos arrancando este noticiero. Estuvimos escuchando un poco de una sesión de Dub, con Panda Dub, y bueno, pues vamos a entrar ya directo con las noticias. Y bueno, pues para el día de hoy les tenemos preparado varias noticias. Bueno, pues el tema del magisterio vuelve a estar nuevamente en el centro de la información. Se cumplen ya 3 meses de huelga magisterial y bueno, pues vamos a platicar de ello. Vamos a compartirles un audio que sube La Que Huelga Radio, en la página quehuelga.net, acerca de la mesa 5 y la clausura del foro hacia la construcción del proyecto de educación democrática, uno de los actos relevantes que ha tenido en los últimos días el movimiento magisterial, donde bueno, pues se han compartido entre ellos también estas propuestas, iniciativas en torno a la educación que sí quieren. Bueno, pues ya se ha quedado claro que la reforma educativa que ha impuesto Peña Nieto y su gobierno, bueno, pues es no les conviene a los maestros, han declarado ya su rechazo y bueno, pues mucha gente también se ha sumado a esta demanda. Y bueno, pues ahora en positivo, que ya de por sí ya tenían sus propuestas, nada más que el gobierno nunca las ha escuchado, pero bueno, se dieron un espacio para compartir estas posturas. Y La Que Huelga nos comparte estos audios, esta memoria del foro hacia la construcción del proyecto de educación democrática del pasado 9 de agosto en el Centro de Convenciones Siglo XXI, acá en la ciudad monstruo. Y bueno, para las internacionales vamos a tener una nota de Estados Unidos, una carta que saca Michael Kimball: la rebelión continúa. Un preso ahí, que bueno, pues dentro de la prisión sigue de rebelde, antiautoritario, y nos manda una carta. También información sobre Palestina. Bueno, pues lamentablemente siguen los ataques de este estado teocrático de Israel en contra del pueblo palestino, y ahora en particular con los campos de refugiados de Al-Fawar. Vamos a tener información de esto. También de Brasil, un acto internacional por la educación pública. Bueno, pues los maestros de Brasil hicieron una actividad en solidaridad con los maestros de México. Vamos a informarles sobre ello. Y un artículo de Tomate Colectivo: mujeres tomando las calles rumbo al 25N. Nos comparten esta información. Y bueno, ya para nacionales, ya para las noticias que corresponden acá a México, tenemos una nota de Comán y Lel acerca de la denuncia de la situación de una mujer que vivió tortura allá en Chiapas y que bueno, pues está en riesgo su vida. Vamos a informar sobre ello. También un artículo acerca de San Francisco y Crustón, pues organizaciones de Semilla Digna que denuncian el hostigamiento y agresiones de grupos de choque paramilitares allá en Chiapas. Y bueno, también vamos a tener información en torno a esta convocatoria que ya surgió para el Congreso Nacional Indígena, que se va a realizar en octubre. Y bueno, pues ya están saliendo las convocatorias. También, bueno, pues más información sobre el magisterio. Algunos padres de familia y madres de familia ya han anunciado algunas iniciativas en torno a este llamado regreso a clases el día de hoy. Bueno, pues hoy es un día también bastante importante porque, bueno, pues muchos niños del sistema educativo mexicano regresan a clases y algunos no. Bueno, algunos más bien pues sus escuelas están en huelga. Y bueno, pues sigue esta tensión y seguramente en estos días va a estar fuerte la movilización. Hoy hay una marcha a las 5 de la tarde. Esto va a ser acá en la ciudad Monstruo. Y bueno, pues sería bueno que los que le puedan caer. Y bueno, pues es para darle una respuesta al gobierno, para decirle, bueno, pues nadie se echa aquí para atrás. Y bueno, pues que ya solucione, no más que mostrar así como bravura. Pues seguir exigiendo que resuelvan, que abroguen la reforma educativa para que ya todos podamos estar tranquis. Pero bueno, pues estamos en esa situación. Así que bueno, vámonos con más información. Les ando buscando la cápsula que nos enviaron. Si no sale ahorita, se las ponemos. Y es la convocatoria para esta movilización del día de hoy a las 5 de la tarde. Ángel Zócalo, y bueno, pues es para esto, ¿no? Para decir, pues que no estamos de acuerdo con estas, pues alargamiento del conflicto que ha hecho el gobierno de Peña Nieto. Y bueno, ya para terminar el noticiero, la columna caminera, la columna 2, pues vamos a escuchar un artículo acerca de los 3 años de lucha por la tierra que tiene el poblado Primero de Agosto, que es una comunidad allá en Chiapas que le ha estado dando seguimiento el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, pues ellos esta semana en su Notifraiva incluyen este balance que hacen de este acompañamiento y lo queremos compartir con ustedes. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música, regresamos con ustedes. También les hemos preparado una selección musical bastante buena y algunos spots que nos han enviado, así que esperemos que sea de su agrado y vámonos con lo primero. Ahora sí, primero lo primero, y bueno, ahorita les vamos a poner la invitación a la marcha. Mientras tanto, vámonos con un poco de música. Esto es Amparo Ochoa y esta canción se llama lápiz y cuaderno. Cuaderno, calibre, chaya y suraguagia. La marcha del 22 de agosto tiene que ser contundente, inmensa, multitudinaria. Y tiene que serlo así porque representa una de las acciones políticas que tienen más connotación en nuestra inmensa lucha. Para ello, compañeros, se requiere que todos y todas, sin el más mínimo pretexto, podamos estar presentes en el lugar desde donde inicia esta enorme marcha que será el 22 de agosto del 2016. No se vale ahora los pretextos, compañeros. La marcha del 22 tiene una connotación política inmensa, no solo porque ese día debería iniciar el ciclo escolar, sino porque demuestra en los hechos la convicción y la decisión del magisterio chapaneco para defender el carácter público de la educación pese y contra todo. Compañeros y compañeras, no nos equivoquemos. Los momentos son cruciales y tenemos la obligación de actuar responsablemente con el compromiso y la conciencia que esta lucha nos reclama. No seas de los maestros que justifican ese día para lavar su carro, para irse a comer o qué sé yo. Compañeros y compañeras, no den pena esperando la marcha a la mitad del trayecto, como un grupo considerable de maestros y maestras lo hacen. Que lo hagan solamente aquellos que están imposibilitados físicamente para caminar por alguna enfermedad o algún otro motivo que justifique esa acción. Pero no lo haga aquel maestro que, siendo sano y diciéndose democrático y consciente, espere la marcha a medio camino. Compañeros y compañeras, no sé cuántos entiendan la necesidad urgente de demostrar ese día, cuando debe iniciarse las labores escolares en Chiapas, que el magisterio democrático, que el movimiento popular magisterial, hoy está con más brío y decidido a defender el carácter público de la educación. No podemos equivocarnos, compañeros. No hay tiempo ahora para el ocio ni para el relax. La obligación es dar un extra, porque está de por medio el futuro de nuestro patrimonio, de nuestros hijos, de nuestra familia. Unidos y organizados, venceremos. Nos vemos ahí el 22 de agosto, el lunes, a las 9 de la mañana, en el lugar conocido como La Pochota. Hasta la victoria siempre, camaradas. Bueno, pues escuchamos este audio de nuestros compañeros maestros de Chiapas, quienes, bueno, pues nos hacen esta invitación a la marcha del día de hoy. Y bueno, pues vámonos con la columna, la primera columna, así que bueno, vámonos con su entrada y después a escuchar esta columna, que bueno, pues es un análisis que saca la Comisión de Enlace con el Gobierno, y bueno, pues ellos hacen una síntesis de la Mesa 5, y bueno, pues escuchamos sus palabras y regresamos con ustedes. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Vamos a culminar nuestro evento, vamos a mantenernos en nuestros lugares. Por favor, nuestros secretarios generales, para que podamos terminar. Compañeros, miren, vamos a solicitarles a los compañeros que nos permitan terminar el evento. que nos permitan terminar el evento, por favor. Compañeros, vamos a solicitar a Miguel Álvarez de la Comisión Nacional de Mediación que encargamos, por favor, les pedimos que se mantengan en sus lugares todos. Todavía es una parte muy importante nuestra, los compañeros de la Comisión Nacional de Mediación van a presentar pues un documento testimonial de lo que hoy presenciaron en este evento. Y enseguida vamos a pasar ya a la clausura. Por favor, compañero Miguel Álvarez de la CONAMED. Queridas hermanas y hermanos, queridas y queridos compañeros, delegadas y delegados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Saludamos a todos sus órganos, sus secretarios generales, su Comisión Política Nacional, sus comisiones políticas seccionales, a la Comisión Única de Negociación. Y por encargo de ustedes, pues esta comisión a lo largo de todo el día preparó este breve texto que a nombre de mis compañeras y compañeros de la Comisión Nacional de Mediación daré lectura. Está todavía en calidad de borrador. Mañana lo entregaremos formalmente tanto a la Comisión Política de la CENTE como al Gobierno Federal, una vez que lo precisemos y lo corrijamos a la altura del testimonio que nos pidieron. Permítanme primero tres considerandos generales. El primero, el que este foro tuvo un carácter válido y formal en el marco y proceso del diálogo y negociación con el Gobierno Federal. Y este carácter de un acto formal de diálogo no se perdió por el hecho de que no hayan participado los ponentes de la SEP y del INE. No obstante, esa ausencia que nos preocupa no quiera significar una distancia de que el proceso que abre este foro pueda ser tratado de manera paralela o tratar de limitar su fuerza de incidencia, su fuerza resolutiva y vinculante. Y por eso lo primero es que nosotros como mediación cuidaremos de llevar todo lo aquí expuesto, los pronunciamientos, las relatorías de los bloques, las ponencias, y cuidaremos de que esto no quede en esa ausencia, sino de que se reponga un nuevo formato para que el Gobierno Federal cumpla con el acuerdo de escuchar, debatir y recoger toda la riqueza que aquí se ha expuesto. Segundo, considerando, por mandato de ustedes, a través de la Comisión Política, el 3 de junio de este año se instaló la Comisión Nacional de Mediación, que fue también reconocida por el Gobierno Federal. A partir de entonces, pudimos contribuir al diálogo, primero buscando otra ruta y logrando del Gobierno Federal la comprensión que necesitaba otro enfoque y otra estrategia. Sobre esta base, el proceso previo a este foro, a nosotros como testigos del proceso, nos permite reconocer algunos avances cualitativos significativos que deben enmarcar los resultados de este foro. Primero, la CENTE ha vuelto a ser reconocida como un actor e interlocutor válido, nacional y representativo con derechos, demandas y propuestas. Segundo, la CENTE ha sido reconocida en su derecho a oponerse a la reforma educativa y que el Gobierno Federal no tenía cómo ni por qué obligar a su imposición. Tercero, el Gobierno fue reconociendo, si bien esto en otros espacios, algunos de los reclamos y propuestas de la gente, en particular las referidas al carácter polémico y a los errores de la evaluación, así como a la necesidad de definir contenido y modelo educativo del que carece la actual reforma. Pero sobre todo, se ha logrado clarificar y dimensionar que el llamado conflicto magisterial no será posible resolverlo sino en el marco de sus causas estructurales y de fondo. Tercero, sobre esta base, la mesa de diálogo y negociación, que como ustedes saben, tiene tres agendas principales, tiene una mesa principal y tres mesas particulares temáticas, cada uno con otros formatos y abordes, está generando condiciones de un acuerdo político de conjunto. Y con este foro, el acuerdo político pasa a vivir una nueva situación política y cualitativamente distinta. Y es que, por un lado, este acuerdo político tiene que ver con la problemática particular de la suspensión, de la evaluación y de la resolución de las consecuencias de la reforma educativa en lógica de corto plazo y lo que podríamos entender como la cancha corta, la cancha chica. Pero por otro lado, este foro abre la otra dimensión, la de la necesidad de poner como eje la transformación alternativa del modelo educativo en una lógica de mediano plazo y de cancha grande, en un proceso participativo mucho más amplio y mucho más profundo. Y por lo tanto, para nosotros es muy claro que este foro lo debemos entender como la bisagra de estas dos etapas, de estas dos lógicas, de estas dos dimensiones. Y que el foro no solo genera condiciones de solución de la agenda particular en contra de la reforma educativa y sus consecuencias, sino sobre todo abre a esta nueva etapa por la construcción del proyecto de educación democrática. Será fruto de estos foros, porque esto no acaba aquí, este foro en su riqueza no es un evento, es impulso de un proceso, e irá generando otros frutos, entre ellos la revisión del actual marco legal y las definiciones sustantivas sobre el modelo educativo. Sobre estos tres considerandos, y si bien habrá una relatoría completa de la CENTE elaborada por su comisión de redacción con las exposiciones aquí planteadas, este texto solicitado a la CONAMED de carácter testimonial y para transmitirlo a la otra parte, recupera fundamentalmente las propuestas expresadas en este primer foro en torno al proyecto de educación democrática y la evaluación integral como un insumo fundamental del propio proceso de diálogo. Con relación al contexto y diagnóstico, se plantearon múltiples elementos para describir las condiciones de profunda desigualdad y progresivo deterioro del país, que apuntaron a la educación como un elemento central de transformación y de resistencia. Estos elementos serán retomados en la relatoría de la CENTE. Propuestas principales. Primera, el propósito es impulsar la transformación del modelo educativo hacia la construcción de una educación que debe estar basada en la práctica y formación de la moral y la ética, en valores de solidaridad, igualdad, fraternidad, libertad, inclusión, con sentido de lo colectivo, lo común y lo comunitario, que promueva el pensamiento crítico, la construcción de ciudadanos activos. Una educación humanística, científica, que promueva las artes, la cultura, las ciencias y la tecnología. Una educación para el acceso al conocimiento, lejana a la idea del educando como un simple receptor de lo que le transmitan. Se trata de entender la educación como una misión de carácter público y de interés general de frente a las tendencias de privatización. Segundo, se busca una educación que reconozca la diversidad de culturas y saberes, la riqueza de los pueblos indígenas en una relación que se base en el reconocimiento a sus derechos, a su autonomía y libre determinación, en una relación pluricultural en que la sociedad se reeduque para desterrar el racismo y la discriminación. Es decir, un proyecto por una educación pública, laica y gratuita, que sea emancipadora, liberadora para la construcción de un mundo y México mejor. Tercero, el proceso de construcción del proyecto alternativo se realiza en la práctica, a partir del aula, en un contexto cultural y en un entorno particular y diverso en el ejercicio docente, desde la autonomía, la capacidad creadora y la libertad de cátedra de los maestros con la formación de comunidades pedagógicas en cada escuela. Cuatro, este proyecto debe garantizar el derecho a la educación como un derecho humano. Quinto, debe reconocer y respetar la identidad del trabajo docente, la dignidad, vocación y profesión de las maestras y los maestros, así como respetar plenamente sus derechos como trabajadores de la educación. Sexto, es necesario generar las condiciones de certeza para un proceso de formación permanente y propiciar un ambiente de colaboración y cooperación en el espacio educativo. Siete, urge fortalecer el normalismo y multiplicar las normales como la ruta sustantiva de la profesionalización de la labor docente. Octavo, el Estado deberá proveer, pero no definir unilateralmente, las condiciones necesarias de infraestructura para las escuelas y el ejercicio docente. Noveno, se reconoce que la evaluación debe ser un proceso integral y colectivo, que sea analítico y formativo para la retroalimentación y el mejoramiento del trabajo cotidiano de los maestros y del proyecto pedagógico escolar. La evaluación debe valorar las distintas capacidades docentes, conceptuales, pedagógicas y socioafectivas, valorar avances y necesidades. Deben participar todos los actores de la comunidad educativa, especialmente las familias y los estudiantes, pero también sus pares. Entonces no tiene que ser obligatoria ni punitiva, y sobre todo, no tiene que estar vinculada a la permanencia en el empleo, sino más bien debe ser orientadora para la formación. Décimo, sin renunciar a la demanda de la abrogación, existen propuestas que implican modificaciones de fondo al marco legal y educativo actual, proponiendo frente al estatus de excepción laboral que tienen ahora los maestros, una ley de servicio profesional docente basada en el artículo 123 y no en el tercero como lo es ahora. Onceavo, es necesario recuperar las propuestas pedagógicas que surgen de las distintas experiencias docentes en las regiones como las que aquí se han expuesto. Y doce,

seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Soy un pobre vagabundo, mi reino no es de este mundo. Muchas gracias. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya estamos de regreso acá en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Escuchamos este audio, que bueno, pues es sobre estas mesas de trabajo que hubo por parte del magisterio y organizaciones, bueno, pues para hablar acerca del proyecto educativo que requiere este país. Así que bueno, pues ahí lo escuchamos. Y si quieren escuchar los demás audios, porque bueno, pues están grabadas todas las mesas, pues los invitamos a que lo consulten en quehuelga.net. Ahí encontrarán todos los audios y la información. Bueno, pues ya estamos en el área de internacionales y vámonos con la primera nota de Estados Unidos. Michael Kimble, la rebelión continúa. Una nota de agosto 16, publicado por publicacionrefractario.wordpress.com. En el momento en que estoy escribiendo desde la unidad de segregación, aislado, después de haber sido desnudado, esposado y abofeteado, el lunes 1 de agosto del 2016, aproximadamente a las 11:45, soy colocado aquí por la CERT, antidisturbios. Ahora es miércoles y no me han entregado mis cosas personales, zapatos, fotografías, jabón, desodorante, ropa, cepillo de dientes, etc. Ni he recibido una notificación de investigación a 72 horas de por qué estoy detenido en la unidad de segregación. Asumo que estoy detenido por haber participado en una rebelión que ocurrió el 1 de agosto del 2016 alrededor de las 3 de la tarde. Inicialmente hubo una pelea entre presos, pero se convirtió en una rebelión contra los guardias cuando trataron de intervenir después de haber dicho en numerosas ocasiones que las cosas estaban bajo control. Los guardias no escucharon y fueron expulsados del ala C, que se ha convertido en un espacio de autogobierno y de resistencia contra los funcionarios de las prisiones. Se realizaron incendios a las unidades de control. Soy uno de esos 10 presos que colocaron en la unidad de segregación. Por lo tanto, si usted no oye de mí personalmente, quiere decir que todos mis bienes, incluyendo cartas, direcciones, números de teléfono, han sido destruidos o perdidos. He tenido que tomar prestado material de escritura para conseguir esto. Y bueno, pues la nota que sacan estos compañeros de Publicación Refractario, publicación antiautoritaria contra el sistema carcelario en el mundo mundial. Y bueno, pues ahí está la información. Y bueno, pues vámonos con otra nota. Esta, como les decíamos, Israel nuevamente ataca al pueblo palestino. Y bueno, pues dice: Israel ataca el campo de refugiados de Al-Fawar, el acoso que no cesa. Y traducción al inglés para rebelión de Carlos Riva García. Fuerzas israelíes penetraron en el campo de refugiados de Al-Fawar, al sur de Hebrón, mataron a un civil palestino y hirieron otros 32, entraron en las casas y dañaron lo que había en ellas. El Centro Palestino por los Derechos Humanos, PCHR por sus siglas en inglés, condena el ataque israelí al campo de refugiados de Al-Fawar, al sur de Hebrón, el maltrato a sus habitantes, el daño intencional de todo lo que había en las casas y el uso desproporcionado de las fuerzas contra civiles. El resultado del ataque es el asesinato de un civil palestino y heridos a otros 32. Este Centro de Derechos Humanos destaca que el mencionado ataque se trata de una acción política de castigo colectivo prohibida por las leyes que protegen los derechos humanos. Además, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que proteja a los civiles que viven en los territorios ocupados de Palestina y asegure la aplicación de sus procedimientos. Según la investigación de este Centro de Derechos Humanos, aproximadamente a la 1:30 del 18 de agosto, una unidad de infantería de Israel con un efectivo de unos 500 soldados y oficiales penetró en el campo de refugiados de Al-Fawar desde una zona vecina al asentamiento Beit Ahai y la aldea Al-Rajiya, donde hay un campo militar de las fuerzas israelíes. Cuando la unidad llegó a Al-Fawar y se desplegó en la vecindad, llegó a la zona un apoyo militar compuesto por más de 50 jeeps, vehículos armados de transporte personal y un bulldozer. Después de ello cerraron las entradas oriental y occidental del pueblo e impidieron cualquier movimiento de los civiles. De inmediato rodearon el campo de refugiados y otras dos aldeas vecinas, Al-Adeed y Al-Rijilla, cuyos residentes usan la carretera principal para ir a Dura y a Hebrón. Los soldados israelíes asaltaron las casas y ocuparon algunas de ellas para transformarlas en alojamientos militares. Después de eso se dedicaron a dañar sistemáticamente todo lo que encontraban dentro de ellas ante el miedo y el horror de sus residentes. Más aún, encerraban a los civiles en una habitación y les quitaban su teléfono móvil. Mientras tanto, algunos jóvenes palestinos se reunieron para arrojar piedras a los soldados israelíes, que respondieron con potentes bombas de estruendo y botes de gas lacrimógeno. Los soldados dispararon también con munición real y balas metálicas cubiertas de goma contra los civiles a través de agujeros que hicieron en las paredes de las casas junto a caminos secundarios en el pueblo. Como resultado de ello, 32 civiles fueron heridos de bala. Después de los heridos, fueron trasladados a una clínica y a otra de la Luna Creciente, que es como la Cruz Roja, pero de allá del Medio Oriente, en el mismo campo. El registro de las casas incluyó la destrucción de las baldosas de los suelos y de los tabiques internos. Durante esos ataques, los soldados confiscaron ordenadores portátiles y cámaras de la casa de Hamed Abu Guarda, que pertenecen a su hijo Khalid, de 22 años. Khalid contó a un trabajador del campo de refugiados que los soldados rompieron los tabiques de madera y levantaron las baldosas en una habitación de la casa de su tío. También confiscaron varias laptops que él estaba reparando. Además, lo llevaron consigo a varias casas mientras él hacía preguntas acerca del campo. Más tarde, los israelíes lo liberaron y le devolvieron los ordenadores portátiles, aunque se quedaron con el disco duro de todos ellos. Y bueno, pues incluyen los nombres de las listas de las personas que fueron atacadas. Y bueno, pues el último testimonio dice: Rawan Ayed Al-Hamous, de 16 años, relató que lo que sigue un trabajador de campo: yo estoy mirando lo que pasaba. Más o menos a las 4 de la tarde vi que unos cuantos soldados israelíes asaltaban varias casas de Bajes Mahmoud Ahmed. Después de que abandonaron el edificio de tres plantas perteneciente a la familia de Abu Hashad, que estaba en el apartamento de su abuela gritando: cuidado, los soldados han hecho un agujero en la casa. Entonces vi que ese agujero salía un fusil. Después de eso, Mahmoud salió por la puerta principal del edificio y se dirigió hacia el ala izquierda. Oí un disparo y un grito de Mahmoud mientras caía al suelo. No había enfrentamiento alguno ni lanzamiento de piedras. El vecindario estaba muy tranquilo. Mi padre y mi hermana, que es paramédica del PCRC, corrieron hacia Mahmoud, trataron de reanimarlo, pero fue en vano. Su respiración era muy débil. Un rato más tarde llamó mi padre para decirnos que Mahmoud había muerto. El Centro Palestino por los Derechos Humanos condena el ataque de Israel al campo de refugiados de Al-Fawar, el maltrato a sus habitantes, el daño intencional a todo lo que ve en sus casas y el uso desproporcionado de las fuerzas contra los civiles. Además, apela a las Naciones Unidas para que proporcione protección internacional a los civiles de los territorios palestinos ocupados. Apela a las partes comprometidas en la Convención de Ginebra para que garanticen que Israel, como parte comprometida con esa convención, aplique en los territorios palestinos ocupados todo lo que ella demanda. Apela a las partes comprometidas en la Convención de Ginebra para que cumplan con su obligación de asegurar su aplicación, incluyendo la ampliación del ámbito de su jurisdicción con el fin de que se procese a los criminales de guerra sin que se tenga en cuenta su nacionalidad ni el sitio donde se perpetren los crímenes, de modo de allanar el camino que conduzca a la rendición de cuentas de los criminales de guerra israelíes y el final de su impunidad, una impunidad de la que han disfrutado durante décadas. Y bueno, pueden encontrar este artículo en la página de este Centro Palestino de Derechos Humanos, que es pchrgaza.org, pchrgaza.org, pchrgaza.org. Ahí encontrarán la información. Y bueno, vámonos con más información. Vamos a escuchar mientras un audio que es parte de esta actividad. Bueno, pues chicas de allá de Perú se están organizando para jornadas para el próximo 25 de noviembre, pues por la reivindicación de la mujer y también en contra de la violencia machista. Vamos a escuchar. Come on. Bueno, pues la semana pasada más de 200,000 personas se reunieron en Lima, sin contar las acciones realizadas en provincias y otras regiones de Perú. Un gran número y despliegue de mujeres organizadas se volvieron a encontrar gritando y haciendo vibrar las calles. La violencia machista o la cultura de violencia en la que viven responden a este orden patriarcal en el que se encuentran inmersos. Tanta gente reunida refleja el malestar, la rabia, la indignación en la que cotidianamente nos vemos expuestas, dicen estas mujeres. Este hecho ha marcado una pauta en el imaginario colectivo. Mucha gente que fácil nunca se hubiera movilizado lo ha hecho, pero a su vez encontramos algunos dobles discursos de instituciones, empresas y partidos políticos queriéndose subir al coche, muchas veces cuando son ellos los que ejercen violencia contra nuestras cuerpas, mantienen una publicidad misógina y sexista, reprimen y apañan agresores. Y debemos dejar en claro que a la lucha de las mujeres, las luchas feministas llevan años, no se la debemos atribuir a unos cuantos. Ninguna lucha se debe devolver opacada por otra, por ello debemos ampliar nuestra mirada y apuntar una perspectiva interseccional. Una verdadera sororidad entre nosotras, las mentes patriarcales están en todos lados sin distinguir género, comentar por nosotras mismas, despatriarcalizándonos, desaprendiendo actitudes y posturas que nos dañan y lastiman. La violencia es transversal a todos, según activándonos desde nuestros barrios, ciudades en una urgencia, esta se seguirá latiendo mucho más fuerte cada día. Organización, acción, autodefensa para vivir, para las nuestras, para todos, todas. Y bueno, pues ahí está este promocional que está llamando a una gran movilización el próximo 25 de noviembre allá en Perú. Y bueno, pues si quieren más información, tomatecolectivo.wordpress.com, ahí encontrarán la información. Y bueno, pues vámonos ahora ya con la última nota internacional. Pues resulta que ya en Brasil, en Río de Janeiro, donde están las ya terminándose las Olimpiadas, bueno, pues hubo un acto internacional por la educación pública, pues en apoyo a la CENTE. El miércoles 17 de agosto se llevó a cabo un acto de solidaridad del Magisterio Democrático Mexicano en Río de Janeiro, convocado por el Sindicato Estadual dos Profesionais de Educação, el Sindicato Estatal de Profesionales de la Educación, CEPE. Por sus siglas, el sindicato votó en su asamblea la realización de un acto de apoyo a la lucha del Magisterio Democrático Mexicano, especialmente de la CENTE y su sección 22. La actividad comenzó frente a la Ocupa Amaro, uno de los colegios de la ciudad que están tomados por estudiantes desde hace meses en demanda de mayor apoyo y presupuesto para la educación. Ahí se llevaron a cabo enlaces con Oaxaca y la Ciudad de México y se hicieron intervenciones en apoyo a la lucha de los maestros. Posteriormente se llevó a cabo una pequeña marcha hacia el Consulado General de México en Río de Janeiro, en donde se realizó un mitin con intervenciones de profesores sindicalizados, representantes de los pueblos indígenas, un gari, un trabajador de recolector de basura en Río, y estudiantes mexicanos. Y bueno, vamos a escuchar algunos audios de los que nos envían de esta nota que aparece en la Que Huelga Radio. Compañeros do México, de Oaxaca, estamos con ustedes para todo, porque nossa luta é a mesma. Aqui no Brasil também estamos lutando contra o governo, que também tem planos privativistas, que é privatizar a educação, porque a educação é um ramo lucrativo para os empresários. E as corporações estão juntas, pressionando o governo, porque há muitos interesses em petróleo, e esse petróleo é uma riqueza internacional. E por causa disso, o governo do nosso estado, ele está sendo controlado por essas transnacionais e essas corporações que estão dominando o estado. Então fizemos uma huelga muito forte aqui e de 5 meses. E mesmo com toda a pressão de estudantes, de trabalhadores, de educação, de professores, o governo não se curvou às nossas demandas. Y quiere hacer con que nosotros aceptemos la reforma trabajista, que aceptemos la destrucción de la educación. No vamos a aceptar porque la educación pública es un derecho de todos. Desde o México, a comunicação, os companheiros lá que estão na luta. Estamos aqui todos reunidos. unidos a un grupo de operarios, trabajadores, estudiantes indígenas. Estamos todos unidos aquí para prestar solidaridad para que la lucha prosiga y que la lucha sea unida a trabajadores brasileños y a la juventud y a los indígenas brasileños. Porque la lucha es la misma en Brasil y en el mundo, por la educación pública y por los derechos de los trabajadores. Es eso ahí. O recado está dado do Brasil ao México, a luta dos trabalhadores é internacional. Nós estamos aqui reunidos para condenar esse governo assassino numa importante universidade no estado do Rio e também na educação do estado do Rio. Nós metalúrgicos, nós garis, nós professores, nós de outras categorias, estamos aqui e esperamos que a revolução socialista vai vingar os mortos desse governo assassino. Seja aqui no Brasil, seja nas favelas, seja no Haiti, seja em qualquer parte do mundo, esse grito que aqui desse povo que está reunido é o grito para que a gente erga os primeiros passos para derrotar o capitalismo que esse governo representa, que o nosso governo representa, está esparrotado ao redor do mundo e agora querem tirar o direito elementar dos povos, que é o direito dos pais educar seus filhos da escola. Então, companheiros, aqui está a nossa mensagem e que nossos corações, mentes e, sobretudo, a nossa luta seja um indicativo de que nós não vamos parar. A luta vencerá e a revolução concluirá nossa. Raça do Rio é o Arraca, com a coordenadora do Rio é o Arraca, com a coordenadora do Rio é o Arraca. Vamos chamar agora a coordenadora. ML, rompiendo fronteras. Ya, ya, ya.

quanto costa essere sincero, per quando avrai la risposta. E questo tipo di parola mi fa male la testa, è molto tardi e sto bene qui. Va bene, mio ser. Aprendamos mexicano, nuestra lengua náhuatl. Ven, te esperamos aquí en el Chanti Oli. Circuito Interior 424 en la Delegación Cuauhtémoc. Iniciamos este 23 de agosto, martes y jueves de 2 a 4 pm y terminamos el primer módulo el 1 de septiembre. Amo Matis Poloca Totlactol. No perdamos nuestras lenguas originarias. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues ya llegamos al ombligo del monstruo. Ahora vamos con las noticias que pasan acá en Mexicalpan de las Tunas o en el centro del monstruo. Y bueno, pues vámonos con la información. Y bueno, la mayoría son notas de Chiapas, habrá que destacarlo, aunque bueno, pues ahorita así como de último momento, pues les tenemos alguna información. La primera de ellas es una invitación a la Jornada por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco. Esto va a llevarse a cabo del 24 de agosto al 30 de septiembre, allá en, bueno, en varios lados. El 24 de agosto, inicio de la Jornada por la Libertad de los Defensores del Agua, en el Foro José Revueltas, a un costado del Auditorio Che Guevara, esto el 24, el 7 de septiembre, 27 años de la lucha en defensa del agua en San Pedro Tlanisco, en La Gozadera, el 21 de septiembre, 13 años de prisión e injusticia para los defensores del agua de San Pedro Tlanisco. Esto va a ser en Unidos, en Doctor Carmona 32, ahí en la colonia Doctores, en el DF. En la Ciudad de México, Ciudad Monstruo, el 25 de septiembre, el Festival Cultural por la Libertad de los Defensores del Agua inicia desde las 10 de la mañana y esto va a ser en la comunidad indígena de San Pedro Tlanisco el 25 de septiembre y el 30 de septiembre, mitin por la Libertad de los Defensores del Agua en los juzgados de Santiaguito, allá en Almoloyita de Juárez, Estado de México, esto al mediodía. Y bueno, pues ahí lo vamos a estar pegando en las redes, para que lo podamos compartir y difundir, y los que podamos caerles, pues allá nos vemos. Y también nos dicen que ya salió la marcha de Oaxaca, nos mandan unas fotos nuestros compas desde las nubes, pues de esta marcha que encabezan los heridos de Nochistlán. Y bueno, pues una marcha multitudinaria con la que están dando inicio a esta... pues supuesta regreso a clases, ¿no? Que decía quería el gobierno. Pero bueno, pues vámonos con más información. También nuestro compañero Heriberto Paredes nos envía un video. Vamos a poner obviamente el audio de que son las palabras de Ignacio del Valle en la conferencia de prensa por los ataques a Tocuila realizadas la semana pasada. También pues algo que nos tiene en vilo y pues molestos, ¿no?, de la actitud del gobierno de haber mandado estos golpeadores. También otra compañera que está allá por Atenco nos dice que hay una movilización que tiene bloqueada ahorita la carretera allá en Texcoco, pero que anuncian que el Frente de Pueblos pues se deslinda, que ellos no son parte de esta acción. Y bueno, pues más bien es otros pues grupos, ¿no? Y bueno, pues esto dice, hay unas mantas en unos camiones ahí atravesados que dice los transportistas ejidatarios de Atenco. Y también pues se habla de que hubo una agresión a periodistas de La Jornada. Pues ahí agredieron a un camarógrafo y bueno, pues dicen que ahí que también nuestros compas de Atenco se deslindan de estas acciones, que no fueron pues gente ahí del Frente de Pueblos, ¿no? Sino estos provocadores que está mandando el gobierno. Y bueno, pues vámonos con un poquito más de información. Y ahorita que tengamos el audio de Ignacio del Valle, pues lo vamos a transmitir. Así que bueno, pues mientras tanto, una de las primeras notas que tenemos es una que nos comparte Comán y Lel, este colectivo allá de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que nos dice: en riesgo la vida de una mujer sobreviviente de tortura en Chiapas. Patricia es sobreviviente de tortura física y psicológica, la cual fue realizada por hombres armados en presencia de ministerios públicos durante su detención arbitraria en Teopisca y en la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos de Homicidio y Feminicidio, ubicada en Tuxtla. Derivada de la tortura y de la constante violación a sus derechos humanos en situación carcelaria, fue diagnosticada con diabetes mellitus a los 3 meses de su prisión, enfermedad que es considerada como crónica, degenerativa e incurable, y la cual le ha generado somnolencia, fatiga, abstinencia, entre otras afectaciones. Las instancias de gobierno mexicano, particularmente las autoridades penitenciarias del Cerezo número 5, no les han brindado la atención médica adecuada ni los medicamentos necesarios para controlar su enfermedad, a pesar de las denuncias y las solicitudes hechas por Patricia. Y bueno, pues nuestros compañeros de Comán y Lel nos comparten también el boletín de prensa que saca el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, pues ahí vuelven a comentar nuevamente esta situación, esta vejación en contra de la compañera. Y dice: en la cabecera municipal de Teopisca, el 7 de abril del 2014, a las 4 aproximadamente, fue detenido Margarito Benjamín Solano González. A las 11 horas del mismo día fue detenida Patricia del Carmen Paniagua Gómez y María del Rosario Solano González sin orden de aprehensión. Posteriormente, las tres personas fueron torturadas. Se les acusó de la muerte de Manuel Velázquez Hernández, líder de la Organización del Poder Popular, ONPP, a quien encontraron sin vida en el basurero municipal de Teopisca el 18 de febrero del 2014. Y bueno, pues una situación bastante fuerte y lamentable, ¿no? Esta violación sistemática de los derechos humanos allá en Chiapas. O sea, es la historia de casi todos los presos comunes que se vuelven políticos en esta situación de, pues, en la que pues sí te tratan súper mal y fabrican culpables y bueno, pues detienen a quien quieran y les hacen la vida imposible. Bueno, pues una nota de Comán y Lel.org. Y bueno, habrá otra nota. Pues ya está a punto de realizarse el Congreso Nacional Indígena acá en México, y pues ya se había anunciado hasta por el propio EZLN, pero dice una nota que aparece en radio en pozol.org: CNI México, urgente encontrarnos en nuestra resistencia, autonomía y rebeldía de pueblos originarios. Convocatoria del 5º Congreso Nacional Indígena, que se realizará en el contexto de la celebración del 20 aniversario del CNI y que tendrá lugar del 9 al 14 de octubre en las instalaciones del CIDESI, Centro Indígena de Capacitación Integral, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Considerando que en el mes de octubre del presente año el Congreso Nacional Indígena Espacio de Unidad, Reflexión y Organización de los Pueblos Indígenas de México cumple 20 años de trabajo ininterrumpido, impulsando la reconstitución integral de nuestros pueblos y la construcción de una sociedad en la que quepan todas las culturas, todos los colores y todos los pueblos que somos. 2. A lo largo de todos estos años y con más fuerza a partir de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona, emitida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hemos forjado una palabra y un actuar que han contribuido a las luchas de resistencia y rebeldía a lo largo de toda la geografía nacional, y no solo a mantenernos nuestra decisión de seguir existiendo, sino que lo honramos con la fuerza de nuestro puño en alto, la honramos tejiendo acuerdos profundos. Y bueno, pues también dice: y colectivos que se reflejan en el cuidado de la tierra, de nuestras lenguas, de las tradiciones, de nuestros gobiernos colectivos de múltiples nombres y formas, de todos ellos que guardan en su interior la flama de la autonomía, que no deja de iluminar el corazón colectivo de los pueblos, barrios, naciones y tribus que somos. Acuerdos profundos que se trabajan día a día, dando lugar a que cada uno de ellos emerjan territorios complejos que juntos constituyen nuestra autonomía y libre determinación. 3. Mientras nosotros tejemos la vida, el capitalismo dibuja y configura sus propios territorios de muerte encimados a los nuestros. En todos los rincones de nuestro dolido país México, sobre nuestras tierras, hay supuestos territorios mineros de los cárteles de la delincuencia organizada, de los agroindustriales, territorios de partidos políticos, urbanizables, de conservación, donde no caben los pueblos originarios y cualesquiera nombre con el que le impongan en este sistema y los malos gobiernos que lo obedecen. 4. Los capitalistas de una manera sangrienta iniciaron y agrandan día con día una guerra de conquista por apoderarse de lo que siempre han sido nuestro, y en esa constante guerra de exterminio se presentan con todas sus máscaras, la del empresario, el político, el policía, el militar o el sicario. Según sea el caso y como siempre, de nuestro lado están los muertos, los desaparecidos, los encarcelados, los territorios arrebatados o destruidos y la persecución en contra de cualquier esperanza colectiva, autónoma o rebelde. 5. Ante la embestida capitalista en contra de nuestros pueblos hemos resistido. Desde la devastación hemos soñado y construido nuevos mundos. Desde el luto por nuestros compañeros asesinados, los pueblos recreamos nuevas formas de resistencia y rebeldías que nos permitan detener de manera urgente esta devastación, caminando por el único camino posible para los de abajo y a la izquierda, construyendo y ejerciendo la justicia negada por los poderes que dicen gobernarnos. Es urgente encontrarnos en estas nuestras llamas de resistencia, autonomía y rebeldía que brilla en cada uno de los pueblos originarios, que hilan nuevos mundos desde mero abajo, desde donde nace el amor y compromiso ancestral con nuestra madre, que es la tierra. Es que hemos acordado convocar a las autoridades y representantes directos de los pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas a la celebración del 5º Congreso Nacional Indígena, que se realizará en el contexto de la celebración del 20 aniversario del CNI y que tendrá lugar del 9 al 14 de octubre en las instalaciones del CIDESI en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en territorio zapatista, de acuerdo con el siguiente programa. Y bueno, pues ahí informan del 9 al 14 las actividades que van a estar realizando. Y dice, el Congreso Nacional Indígena tendrá sesiones públicas, la inauguración y la clausura y cerradas. La prensa que se registra ante la Comisión de Coordinación de CNI y cuya participación sea validada por la misma comisión únicamente podrá dar cobertura a las sesiones públicas del CNI. El registro de prensa será en los días 9 y 10 de octubre en la sede del Congreso. Atentamente, julio del 2016, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues ese es el comunicado que están emitiendo los compañeros del CNI. Y bueno, pues parece que ya tenemos el audio de Atenco, vamos a escucharlo. Esto es parte de la conferencia de prensa que se hizo por los compas de Atenco. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. A un compañero también de Acuescoma. Bueno, nosotros quisiéramos presentarnos. Desde luego que escuchamos muy, pero muy atentos la participación del compañero maestro de Oaxaca, pero que él hace una explicación o da una explicación de lo que significa la resistencia en contra de la reforma educativa. Gracias, tenemos que decir, el pueblo de México, gracias compañeros maestros por esa dignidad que nos comparten, por esa dignidad de no agachar la cabeza, porque este movimiento en defensa de la educación no es un asunto de un sector. Que quede bien claro, compañeros estudiantes, que en esa reflexión no es un asunto de un sector, es un asunto de todos, es un asunto del pueblo, y que desde luego que los medios de comunicación se encargan de hacernos creer que los maestros son gente retrógrada y que no quieren que el niño tome clases. Desde luego que no. A lo que nos oponemos es a lo que escuchamos y que lo que tenemos que entender que ese movimiento que nos da esa reflexión y nos hace dignos los que tenemos que participar y entender que no es un movimiento de ellos, es un movimiento de todos, del pueblo, porque si permitimos que a ellos los agredan como los han agredido o los señalen, ya esto, ¿qué significa? Si no tomamos conciencia y nos unimos, pues bien que le sale el asunto al gobierno. Perdón por extenderme, pero nosotros somos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y desde luego que el movimiento magisterial también lo hacemos nuestro. Como en algún momento, cuando en el 2001 se emite un decreto de expropiación a nuestro territorio, desde luego que vimos llegar la fuerza no solo de los maestros, la fuerza no solo de los alumnos de esta universidad. Tenemos que reconocer que los pueblos organizados, que los pueblos que tienen que resistir, no lo hacen solos. Se tiró en esa primera etapa un decreto de expropiación, un decreto de imposición, y lo logramos, pero lo logramos como pueblo. Estuvieron los estudiantes, los maestros, haciendo foros, los estudiantes haciendo cartulinas, haciendo marchas, acompañándonos. Gracias, compañeros estudiantes, porque nos siguen manteniendo y nos siguen dando identidad, nos siguen dando dignidad, porque la historia y en este momento los maestros, el movimiento de los compañeros de Ayotzinapa, nos siguen combinando dignidad, nos siguen enseñando que el pueblo solo tiene dos caminos: agachar la cabeza o ser un pueblo digno. Gracias, maestros de la CENTE. No es su problema, es nuestro problema. El asunto de Atenco no lo sentimos como un grupo, como de una del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Este asunto le corresponde al pueblo de México, y si no nos unimos, pues seguiremos en esa situación de sometimiento, de engaño, de corrupción. Las instituciones, en donde no a cada rato escuchamos que vivimos en un estado de derecho, no es cierto, lo hemos vivido en carne propia, los que vivimos a 5 minutos o pegados a esta escuela, los compañeros de San Felipe, los compañeros de Santa Cruz, no nos van a dejar mentir, los compañeros de Tocuila. Aquí está el problema, a 5 minutos. Nada más para comentarles, decía el compañero, toda la semana hemos estado resistiendo. El gobierno, junto con las empresas, manda golpeadores, gente, jóvenes sobre todo, gente que no ha estudiado, que no ha tenido la oportunidad de estudiar y de tomar conciencia de esa realidad tan adversa que tenemos en nuestro país. Ahí los tienen, como carne de cañón. ¿Qué quieren? Que nosotros nos enfrentemos, desde luego que nos enfrentamos, porque para eso ya te llevamos 15 años, ya vivimos la represión, la persecución, el encarcelamiento, el asesinato, la violación a nuestras compañeras. ¿Cómo olvidarlo? ¿Lo vamos a olvidar? Desde luego que no lo vamos a olvidar. ¿Lo vamos a perdonar? Desde luego que no lo vamos a perdonar. ¿Cuántos muertos más quieren? ¿Quieren la justificación en esas provocaciones? Aquí a un ladito sobre la autopista, vía Lago, los que tengan oportunidad, ahí estamos. Hoy se dio un enfrentamiento los quitamos, los hemos quitado, los hemos parado las máquinas, los carros esos que pasan a diario y que están haciendo contingencia vial y que pasan por aquí a un lado de Chapingo. Los pueblos estamos haciendo lo que nos corresponde, resistir, denunciamos, marchamos, pero ya no es posible. Hoy, si nosotros hubiésemos caído en esa provocación, ahorita sería otra situación muy grave, porque hubiese habido muertos del otro lado y de este lado. Desde luego, la justificación, ahí sí, nos mandan el ejército y nos mandan a la policía, que desde luego que la han mandado, que los hemos sacado, porque tenemos dignidad, conocemos la dignidad y conocemos la causa, porque el efecto lo estamos viviendo, ese efecto de falta de respeto al derecho legítimo que tenemos a ese territorio, compañeros. Venimos a expresarles y a decirles que decidimos instalarnos en plantón en la comunidad de Tocuila. Ahí vamos a permanecer, porque hemos asumido ese reto que tiene que ver con 15 años. No estamos previendo nada, no estamos pensando que nos van a afectar. Ya nos afectaron, ya vinieron a dividir nuestras comunidades, ya le ofrecieron dádivas a nuestra gente. Es como manejan tradicionalmente los gobiernos y los partidos. Allá en Atenco, un pueblo rebelde, lo fueron a dividir dándole dádivas. No te juntes con esos revoltosos porque son retrógrados, no quieren el progreso. Desde luego que sí va a haber progreso, sí hay progreso, pero para ese grupo Atlacomulco en nuestro país, para los que tienen dinero, para los empresarios, pero para los jodidos, ahí están los muchachos que quieren enfrentar hacia los pueblos. Ahí están drogándose, les dan droga, les dan alcohol para atacar a su propio pueblo. Si nosotros hubiésemos respondido a esa agresión, hubiésemos ganado desde luego. Pero nosotros no nos mancharíamos las manos con la sangre de nuestros jóvenes, porque los están utilizando como carne de cañón. Decidimos retroceder e instalarnos en resistencia ahí en la comunidad de Tocuila, en donde está un mamut. Tenemos historia, tenemos identidad, tenemos dignidad, compañeros, estudiantes. Por eso les venimos a decir que no es un asunto de un grupo de este Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. A hoy, decía el compañero que me antecedió, a hoy la patria nos llama. No para que nos vayamos a enfrentar, no los estamos invitando a que nos vayamos a enfrentar con los que están invadiendo. No, que hagan lo propio en su trinchera, estudiar y aprender para el pueblo defender. Estará muy difícil estudiar, aprender para el pueblo defender. Los estudiantes que están aquí, a hoy se vuelve un privilegio estudiar y ocupar un lugar en esta institución, en una escuela que forma individuos con una integridad de conocimiento para ayudar y vertir sus conocimientos al pueblo, no para defenderlo, como dice la consigna, porque el pueblo, vaya que si se sabe defender, cuando ya no aguanta, y creo que estamos llegando a ese límite. A cada rato en las noticias escuchamos lo que les está pasando a los compañeros en Chiapas, los compañeros de Oaxaca. ¿Cómo olvidar la situación de Nochistlán? ¿Cómo olvidar ya casi a 2 años la desaparición de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes? ¿Acaso es asunto de ellos? Claro que no, compañeros. Es un asunto del pueblo, de la dignidad que nos enseñaron nuestros abuelos, y que esa tierra que hoy tenemos y que la tenemos que defender no es nuestra, tan solo nos ha sido prestada para las próximas generaciones. Así lo pensaron nuestros abuelos, así lo pensaron nuestros antepasados en sus sueños. No traicionemos tus sueños, compañeros estudiantes. Y vaya que llovió, que por eso nos están escuchando. Gracias, aunque sea por ese pretexto, pero que no sea pretexto ni que sea obligatorio. Llévense esa reflexión. No los queremos allá, no los venimos a invitar a que se vayan a enfrentar. Los venimos a invitar que hagan una reflexión de que como estudiantes, como individuos, porque no son todos del Estado de México, vienen de toda la República, y que cuando terminen hagan lo propio. Hagan y regresen lo que el pueblo les dio. Compañeros, no vine a regañarlos, ni vine a hacerles, ni vine a conmoverlos, ni vine a decirles que la lucha es por Atenco. La patria a hoy nos llama, y ustedes lo saben a qué cosa nos estamos enfrentando: a ese gran capital que depreda, que no respeta. Este lago tiene una vocación natural, que es el acumulamiento del agua, en donde hay una gran diversidad de fauna. Interésense por esa situación y digan algo, pero no nos los digan a nosotros, a este pequeño grupito. Háganlo desde su trinchera, conozcan esa realidad y juntos transformémosla. Gracias por escucharnos. Desde luego que me extendí. ¿Qué es esto del copal? Por acá tenemos, dice una compa, yo la primera vez que oí del grupo fue en un libro de herbolaria oaxaqueña para la salud. Ahí está el libro, más o menos desenfocado, así como todas nosotras. Herbolaria oaxaqueña para la salud. Ahí dice que el copal es una de las herramientas más importantes para la cura de susto. ¡Ay, mamacita llorona! Asústame, panteón viejo. No, espérate, el panteón. Lo que te toca aquí. No, bueno, pues resulta que aquí en el copal dice que sirve para muchas relaciones terapéuticas. Estamos hablando de que el copal es un humo, es una resina que viene de una fragancia más o menos de un árbol de unos 15 metros de altura. ¿Será cierto? ¿Ustedes de dónde vienen? Somos de Locotal. ¿De Locotal? ¿El Locotal tiene algo que ver con el copal? Ah, si no hay ocote, no se puede encender el copal. ¿El fuego qué implica con el copal y el ocotal? Ah, pues el fuego es inmensidad y por eso. Fuego y copal, atlachinoli, agua y fuego. Agua y fuego. ¿Qué nos puede decir usted del agua fogosa? Haga de fuego. Haga usted que es del fuego. Haga de fuego. Haga de fuego, atlachinoli. ¿Qué es el haga de fuego? El agua de fuego es aquella, esta unión, ¿no?, de estos elementos básicos para la existencia de la vida en este planeta. El atlachinoli, según nuestros abuelitos, pues es esta conjunción mágica, ¿no?, que nos permite estar, ¿no? Bueno, entonces, el agua con el copal, con el polvo, con la tierra y con el locote. ¿Y el locote qué nos quiere decir? ¿Cuál es la siguiente canción? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Cuál es la siguiente canción? Pues vamos a interpretar. La que nos las quiere decir. Pues vamos a interpretar una melodía de este compositor y ese cantautor, José de Molina. Vamos a interpretar La Rueda de la Historia. Pues es un cover y un homenaje a este compañero, pues que tuvo una actividad musical y pues una actividad política muy importante, y que bueno, pues lamentablemente ya no está con nosotros, pero pues aquí recordando al compa, pues esta rolita, La Rueda de la Historia, aquí desde el Chanti. Agua, ocote, copal, fuego, agua, hierro, viento. Que no marcha para atrás, dejando su huella en América Central, buscando un arco iris de felicidad, marcando el camino de la libertad. Los falsos socialistas prefieren conciliar, los revolucionarios te invitamos a luchar. Pues el soñar despierto es pensar que el opresor va a aflojar las cadenas de buena voluntad. Noticias con perspectiva. El evangelio lo afirma Carlos Marx. El cielo está en la tierra y no en otro lugar. Es preciso ganarlo, es preciso luchar. No busques paraísos de corte celestial. La cintura de América no se doblará ante la bota yanqui y la canalla militar. Puede Estados Unidos sus matones enviar, y una moda tumba los espera. El sueño de Bolívar se habrá de realizar, de nuevo el continente se ha puesto a caminar. En lucha prolongada la que habremos de librar, solo lo lograremos con la guerra popular. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Tres años de lucha por la tierra. Poblado primero de agosto. Indígenas tojolabales, actualmente en desplazamiento forzado, celebraron la fundación de su comunidad. Las familias que conforman el poblado primero de agosto cumplieron tres años de la recuperación del predio El Roble en el municipio de Las Margaritas, en la zona selva de Chiapas. Una ceremonia de agradecimiento a la tierra realizada en el campamento, a orilla de la carretera que va de Crucero Nuevo Momón a Montecristo, bajo un espacio de reunión construido con madera y lámina, rodeado por las viviendas hechas de plástico, fue el escenario donde las mujeres, hombres, niñas y niños recordaron su lucha por el territorio desde la organización independiente y el difícil camino en el desplazamiento. Estamos celebrando nuestro tercer aniversario de fundación de nuestra comunidad de nombre Primero de Agosto. Son tres años de lucha, de sufrimiento y de compartición. Durante estos tres años de resistencia Ahora decimos y sentimos el dolor de nuestro pueblo de abajo. El sufrimiento y la lucha es nuestra, gracias a la solidaridad de las comunidades, ciudades, rancherías, iglesias, de todas las denominaciones religiosas, solidarios y solidarias internacionales, el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales a los derechos humanos que caminan con el pueblo y de tanta compartición, encuentros, misas religiosas. Hemos aprendido a organizarnos mejor, hemos aprendido a perder el miedo. Ahora sabemos levantar nuestra voz, gritamos el colectivo y nadie nos callará a pesar de nuestras limitaciones. En tierras que se encontraban sin trabajar, hijas e hijos de ejidatarios de Miguel Hidalgo decidieron cultivar y vivir 74 hectáreas para sostener a sus familias, después de casi 2 años de gestiones ante las autoridades agrarias sin obtener respuestas. El 1 de agosto de 2013 empezaron a construir sus casas, criar animales de patio y sembrar sus alimentos. Desde esa fecha comenzaron las agresiones, provocaciones y amenazas por parte de autoridades de su ejido e integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, encabezados por Luis Hernández Cruz y José Antonio Vázquez Hernández. El 9 de mayo del 2014, Arturo Pérez López, de 26 años de edad, fue macheteado por el señor Aureliano Méndez Jiménez, ejidatario de Miguel Hidalgo. A pesar de las denuncias correspondientes, el hecho sigue en impunidad. El 17 de diciembre del año 2014, integrantes de la CIOAC histórica entraron al poblado 1 de agosto, destruyendo 2 casas y 3 solares, dañando siembras. El 23 de febrero de 2015, personas con armas de alto poder ingresaron al poblado 1 de agosto y desplazaron de manera forzada a 57 personas, la mayoría mujeres y menores de edad, quienes desde esa fecha sobreviven en vulneración de sus derechos humanos y con riesgo a su seguridad e integridad. Los perpetradores de este ataque son integrantes de la CIOAC histórica, que no han dejado de agredir a la población en desplazamiento forzado, además de saquear la comunidad e impedir el retorno definitivo con la omisión y complicidad de autoridades locales y estatales en Chiapas. Les compartimos que a consecuencia de este desplazamiento interno forzado y la omisión del Estado mexicano, los niños, las mujeres y los hombres que vivimos en este campamento de condición inhumana, nos estamos enfermando de lluvia, de frío, de calor, de hambre y de agua que bebemos. Mayormente estamos padeciendo de fiebre, dolor de cabeza, infecciones de la garganta, angina y de la barriga, problemas de la vista y entre otros. Pues les decimos que el mal gobierno no ha tenido la capacidad de ser parte de la solución, para el bien es parte del problema. Porque el pasado mes de febrero de este año murió una niña compañera nuestra. El gobierno lo mató por no brindar atención y solución a este sufrimiento provocado por el sistema. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han solicitado a las autoridades estatales y federales resuelvan de manera eficaz las demandas del poblado 1 de agosto en desplazamiento forzado, cese a las amenazas y hostigamientos, cumplimiento de minutas de acuerdos sobre reparto equitativo de la tierra, el pronto retorno a su poblado, ampliación de la justicia a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones por la muerte de la bebé María Fernanda Méndez Pérez, reparación integral de daño y que las autoridades de Miguel Hidalgo dejen totalmente libre el poblado. Nosotros y nosotras, las familias desplazadas, no nos cansaremos hasta lograr nuestras tierras, porque no estamos dispuestos a morirnos de hambre. Lucharemos por conseguir nuestras demandas justas. Estamos cansados, pero de la omisión de la impunidad del Estado mexicano. Exigimos energéticamente pronto solución en acceso a nuestras tierras, y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, a los líderes de la ciudad histórica y a los ejidatarios de Miguel Hidalgo de todo lo que nos pasa, lo que nos está sucediendo y de todo lo que llegue a pasarnos. Palabras de hombres y mujeres y niños desde el lugar de desplazamiento de un espacio de Chiapas, México, Comunidad 1 de Agosto a 1 de Agosto de 2016. Notify. Noticias desde Chiapas. ML Noticias de Abajo. Medios libres, Notify. Alternativos, noticias autónomos, con perspectiva o como se llame, de derechos presenta. Humanos. Resistencia. Bueno, pues con esto estamos ya finalizando el día de hoy el noticiero, noticias de abajo de los medios libres. Agradecemos a todos su escucha y bueno, pues también la información generada a través de pues todos esos compañeros, compañeras de medios libres y compas que están haciendo la comunicación desde abajo por pues hacer posible este noticiero. Pues agradecemos a todos ellos y nos escuchamos en la que sigue. Así que bueno, pues el próximo miércoles, noticias de abajo de los medios libres, desde el Laboratorio Popular de Medios Libres en el Chantiolín. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música. Hace rato escuchamos a Copal con una canción tributo a José de Molina, grabada allá en el Chantiolín. Y ahora vamos a escuchar otra nuevamente grabada en el Chantiolín. Esta es La Danza del Maíz, interpretada por unos compañeros también muy, muy, muy, muy buenos para tocar acá el andino. Y bueno, pues esperemos que les guste. Vámonos con esto y con esto nos despedimos. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres.